racional, longe da vista, perto do coração. Y buenas tardes, bienvenido a vuestro programa Noche Flamenca aquí en Radio Arconcia 96.2, presentada por vuestro amigo Julián y vuestro amigo Luis. Ahora, buenas tardes, amigo Luis. Buenas tardes a todos. Estamos aquí ya para pasar hora y media con vosotros, que no se dice pronto, y vamos a seguir poniendo música, pero ya, rápido, que luego vendremos con una pequeña información. Y vamos a poner mucha música aquí. Vamos a empezar este programa que hoy, esta semana, hace 19 años ya que falleció el gran Juanito Valderrama. Así que vamos a empezar este programa con Pena Mora de Juanito Valderrama. Muy bien. Por los campos de verde chumbera suenan las campanas de la madrugada y salta los montes la luna lunera y a mi vera vera te siento llegar, aunque sé mi vida que lo estoy soñando que está mil leguas y yo en la legión. Parece tormenta que te estoy mirando, rosa dolorosa de mi corazón. Pena mora, pena mora, que el martillo de tormento en mi sien a todas horas. Pena mora, pena mora, que me quema fuego lento desde la noche a la aurora. Con un cuchillo yo me abriría para que viera mi corazón. Y qué penita que te daría al verlo negro como el carbón. Pena mora, pena mora, que me nubla la razón. Y es lo mismo que un león. Por dentro me devora. Con un cuchillo yo me abriría para que viera mi corazón. Y qué penita que te daría al verlo negro como el carbón. Ay, ay, ay, pena mora, pena mora, que me nubla la razón, y es lo mismo que un león que por dentro me devora. Y venimos de escuchar a Juanito Valderrama, que esta semana se homenajea con el motivo de 19 aniversario de su muerte. Y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bien, lo que quería simplemente recordar esa voz de ese Juanito Valderrama, era única. Yo tuve la suerte de conocer a los hermanos, que se llamaban Hermanos Valderrama, y cantaron una canción muy bonita. Una canción que se llamaba y decía: somos una dinastía de cantadores, toda la familia cantaba. El hijo mayor yo nunca lo escuché, creo que el doctor, el muchacho, y creo que cantaba divinamente, casi como el padre. Y luego los dos hermanos que lo estuve yo escuchando en la Plaza de Toros de Córdoba, cantaban los dos muy bien, y lo que cantaron a mí me encantó. Y no los vi nada más que una vez, y no he vuelto a verlos más. Pero hay que decir que la dinastía de los Valderrama ha sido siempre muy buena, cante muy bueno, y una voz única. Por eso estas personas, como Juanito Valderrama, como Marchena, Pepe Pinto, toda esta gente es así, de esa época, la Niña de la Puebla, la Niña Antequera, son únicos. Y eso, por muy buenas jóvenes que hay que canten hoy, que cantan divinamente, muchos y muy bien, nunca, para las personas más mayores, nunca nos borrarán esos cantes que había antiguamente de todos estos cantadores tan famosos, como los que acabo de nombrar, como Manolo Malagueño, bueno, Farina, Porrina, bueno, un montón de ellos, ¿no? Podría hablar toda la noche de cantadores buenos, de cante flamenco, pero hoy hay gente joven muy buena, cantando muy bien, y vamos a ver si Julián nos tiene por ahí algo bueno también de cante flamenco. Y vamos, ahora estamos en abril y ya pronto es la feria, pues aquí vamos, ya huele la feria y a bailar esta sevillana aquí. Venimos de escuchar aquí una sevillana, Radio Asconcel 96.2, Noche Flamenca, y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bien, yo lo único que quería deciros que yo mañana, no pasado, me marcho de vacaciones 15 días, pero estoy pensando en el desfile de Juana de Arco, que tenemos que ir preparándonos para poder desfilar en el desfile de Juana de Arco el 8 de mayo. Y bueno, ya las chicas están advertidas, creo que hay 8 días ya que van a desfilar. Tenemos que prepararlo todo, yo vendré con tiempo suficiente, bueno, un justo, pero para poderlo preparar. Y recordarlo que tenemos una fiesta pendiente muy cerquita de esa fecha, un poquito después, para poderla hacer y al mismo tiempo invitar a todos los jóvenes que quieran participar en el Día de Europa de la Juventud, que es el 17 de mayo. De ahí hacemos un llamamiento a todos los jóvenes que quieran venir a la asociación y prepararse para poder hacer algo en común con todos los jóvenes que se sientan europeos, aunque no se sientan, son europeos de todas maneras. Así que vamos a ver si podemos hacer algo bonito también con todos ellos y vamos a seguir oyendo más música. Y como tú bien decías que era la Feria de Sevilla dentro de unos días, pues sí que es verdad. Yo estuve hablando ayer, no más tarde que ayer, con un amigo que dice, vamos a la Feria de Sevilla. Digo, no sé si voy a tener tiempo, pero voy a estar cerquita, que no es nada extrañable que nos diéramos una vuelta, pero va a ser un poco difícil porque el tiempo nos falta. Así que vamos a seguir escuchando música, Julián, aquí. Y ahora vamos pues con Juan Ramón Fuentes, El Grillo y la Mariposa. Vamos a ver. Volaba una mariposa, volaba una mariposa bajo el sol de primavera, y un grillo alegre cantaba mientras su cara asomaba acariciando la hierba, y un grillo alegre cantaba mientras su cara asomaba acariciando la hierba. La mariposa blanca al grillo así le decía, enséñame a cantar para estar alegre, enséñame a cantar para estar alegre. Ay, a todas las horas del día. Y el grillo le contestaba, enséñame tú a volar, que quiero cruzar el río, que quiero cruzar el río. Y pero que más sería. Découvrez notre nouvelle recette. La mariposa quería ser grillo y el grillo, la mariposa, y juntos en la pradera, y juntos en la pradera, se decían muchas cosas. Venimos de escuchar aquí en sintonía de Radio Arconciel, Juan Ramón Fuente, y vamos con nuestro amigo Luis. Pues sígueme poniendo más cosas como esa, que esa es muy bonita, ¿eh? Porque eso es bueno, ¿eh? ¿Qué tenemos por ahí? A ver qué nos dice. Y ahora vamos a poner Miguel Poveda, Ojos Verdes. Uy. Vamos ahí con Miguel Poveda. Thank you.

una canción de Isabel Pantoja de parte de Juan y Agustina para Carmen la de Largan. Así que vamos a escuchar a Isabel Pantoja. Se me enamora el alma aquí, Radio Arc-en-Ciel. Isabel Pantoja, aquí en Radio Arc-en-Ciel 96.2, y vamos con nuestro amigo Luis. Y se le enamora el alma cualquiera con esta música tan bonita. Y vamos a seguir oyendo más música que tenemos por ahí. No sé qué es lo que nos tiene. Claro, aquí tengo algo especial para nuestro amigo Luis, que vengo de encontrarlo aquí. Bueno, para nuestro amigo Luis, para todos los radio oyentes de Radio Arconciel. Esa versión es versión original, pero con nuestro amigo Luis fuimos a París y había dos muchachas que cantaban los cuatro muleros. Pero yo aquí tengo en la versión original de Pepe Marchena, así que vamos a escuchar aquí los cuatro muleros, Radio Arconciel. Maestro de maestro Pepe Marchena en antología. Cuando era el aire de fuego, yo recorrí con mi ruego la calor y a la velada abrigo. La luna blanca va asomando ahí por la montaña del cielo. La luna blanca asomaba por la montaña del cielo. De en cuando se para ahí, pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo. Pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo y los ojos de tu cara. Ay, la luz tienes el col. Tienes el col la luna tiene el col. Tienes el col la luna, tienes el col la luna y mamita mía, mi amante muerto. Hasta la luna llora, la luna está llorando la luna está llorando, mamita mía, de sentimiento, ay, de los cuatro muleros. Somos cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros. Ay, mamita mía, que van al río, que llevo al río, que va al río. El de la mula torda, oh, ay, ay, mamita mía, y mi marido está lloviendo, que lindo el canto. Está lloviendo en el campo, está en el campo, lloviendo. Lloviendo está en el campo, está lloviendo en el campo. Ay, mamita mía, mi amor se muere. ¿Quién fuera un arbolito? ¿Quién fuera un arbolito? Un arbolito fuera. ¿Quién fuera un arbolito? Ay, ay, con muchas hojas, lleno de hojas, lleno. Y aquí venimos de escuchar a Pepe Marchena. Vamos con nuestro amigo Luis. Marchena, lo he visto varias veces, me encantaba. Y en una de ellas, cuando anuncia, ahora voy a escuchar a maestro de maestros, Pepe Marchena. Y el público le dijo, ¿dónde va? Dice, sí, vosotros decís lo que queráis. Pero lo que hago yo, de la manera que lo hago yo, no lo hace nadie, porque tiene una voz especial. Pero a la gente no le gustaba que dijera él mismo, se decía que era maestro de maestros. Había muchos maestros en aquella época muy buenos, como Valderrama, Pinto, Canaleja, bueno, muchos de ellos. Entonces la gente no le gustaba, pero es verdad que era único. La labor de Pepe Marchena ha sido siempre única, como que de cada uno de ellos de aquella época. Así que vamos a seguir oyendo más cositas nuevas. Se mira al espejo y empieza su ritual. Y empieza su ritual, ella se mira al espejo y empieza su ritual. Ella se mira al espejo y empieza su ritual. Y empieza su ritual, abuela, dame un consejo, que traje te gusta más. Abuela, dame un consejo, que traje te gusta más. La abuela un año más se emociona al recordar aquella feria de antes, cuando era su volante la alegría del real. La abuela la peina, la empieza a peinar, va a ser la reina de todo el real. La abuela la viste, la empieza a vestir, y ya que no existe niña más feliz. Ponte de lunares verdes, ese que me gusta a mí. Ese que me gusta a mí, ponte de lunares verdes, ese que me gusta a mí. Ponte de lunares verdes, ese que me gusta a mí. Ese que me gusta a mí, que adorne tu roete una moña de a mí. Y que adorne tu roete una moña de a mí. La abuela un año más se emociona al recordar aquella feria de antes, cuando era su volante la alegría del real. La abuela la peina, la empieza a peinar, va a ser la reina de todo el real. La abuela la viste, la empieza a vestir, y ya que no existe niña más feliz. Ponte luego estos zarcillos que te voy a regalar. Que te voy a regalar, ponte luego estos zarcillos que te voy a regalar. Ponte luego estos zarcillos que te voy a regalar. Que te voy a regalar y no olvides los palillos a la hora de bailar. Y no olvides los palillos a la hora de bailar. La abuela un año más se emociona al recordar aquella feria de antes, cuando era su volante la alegría del real. La abuela la peina, la empieza a peinar, va a ser la reina de todo el real. La abuela la viste, la empieza a vestir, y ya que no existe niña más feliz. Tienes que vivir la feria igual que yo la viví. Igual que yo la viví, tienes que vivir la feria igual que yo la viví. Tienes que vivir la feria igual que yo la viví. Igual que yo la viví, pero no te quiero ser y ya quiero verte sonreír. Pero no te quiero ser y ya quiero verte sonreír. La abuela un año más se emociona al recordar aquella feria de antes, cuando era su volante la alegría del real. La abuela la peina, la empieza a peinar, va ser la reina de todo el real. La abuela la viste, la empieza a vestir, y ya que no existe, niña más feliz. Y venimos de escuchar aquí Ana Reverte. Vamos con nuestro amigo Luis. Bien, pues yo quería anunciaros simplemente que la asociación sigue abierta todos los sábados, aunque yo no esté, sigue abierta los sábados, las permanencias y los jueves también, para tener un problema de consulado, de lo que quiere que sea, y quiere información, no tiene más que venir a San Vito Rubio, en Tres y Metallo, la PF. Todo tipo de información. Al mismo tiempo voy a decir que el sábado, aunque no esté la profesora de baile, bueno, profesora, la que anima los grupos de baile, voy a recordar que el 13 de mayo tenemos un cursillo de una gran profesional que viene de Sevilla para aprender a bailar sevillana. Luego tenemos otro en julio, el 17 de junio también hay otro taller muy especial para todos aquellos que quieren aprender con mucha calidad y mucha personalidad a nivel de profesionalidad, es lo que quería decir. Entonces, para ello llamo a todos y invito a todos a venir, y sobre todo no dudar en venir a la asociación. Los sábados por la tarde tenemos siempre ambiente mucho, muy bonito. Los jueves tenemos la permanencia en la que podemos dialogar y hacer intercambios de muchas cosas, muchos problemas que podemos ayudar a todo el mundo a informarlo y a darle toda la información que queráis. Y al mismo tiempo le voy a recordar también que tenemos la permanencia de los CRES, la permanencia de los CRES, el Consejo de Administración del Consulado de París, que es muy grande. Ahí podemos darle información de todo, con respecto a la nueva orden, a la nueva ley que ha salido de poder recuperar la nacionalidad española, toda aquella que la perdió. Y al mismo tiempo sí que vamos a ayudarle a hacer todo lo que sea necesario para que podáis conseguir aquello que pretendáis o que deseáis saber. Así que desde aquí, desde Radio del Cancel, estamos todos los jueves, Julián y yo, para informaros de todo y al mismo tiempo poneros música buena, como la que acaba de poner Julián, y vamos a seguir escuchando más música. España. Y venimos de escuchar aquí a Manolo Escobar, España huele a pueblo, y vamos con nuestro amigo Luis. Claro que sí que huele a pueblo. Es que en los pueblos se huele todo bueno. Empezando por las matanzas, no te digo nada. se quita el sentido y de todas maneras cuando empieza a recibir aire fresco de por allá abajo, empieza a recibir esos olores de esas matanzas y todas esas cosas. La prueba que el otro día escuchaba decir en Canal Sur de Andalucía, decía que habían recuperado, bueno, que había pasado no sé cuántos millones más. Este año ya habían batido el récord de presencia de turismo en Andalucía, y en muchos otros sitios. Pero bueno, que España había superado la pandemia por mucho con respecto a la presencia de extranjeros en España. España, por algo, España la quiere todo el mundo. España, primeramente, que tiene mucho arte, y segundo, que todo lo que hay es bueno. Así que vamos a seguir escuchando cosas aquí en Radio Alcanceles para hacer conocer un poquito la cultura española. La cultura española es muy amplia también, pues tenemos de todo. Empezamos por zarzuela, por todo. Y ahora veremos lo que hacemos el sábado. El sábado creo que era la Eurovisión. ¿Es que tú sabías eso, Julián? No sé. Sí, no. El sábado creo que la Eurovisión. El sábado de la Eurovisión, pues a ver. Vamos a ver lo que hace España. Tiene una chica que canta muy bien. Vamos a ver en qué lugar quedamos. Eso es muy político, pero bueno, poco importa. La cuestión es estar pasando un rato escuchando gente joven, animando, cada uno representa su país y vamos a ver en qué lugar nos quedamos nosotros. Ya le hemos ganado varias veces, pero si se gana otra, pues mejor. Así que vamos con música. Quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria con vino de manzanilla. Quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria para bailar con mi chiquilla. En la portada te espero, no me vayas a faltar. No me vayas a faltar. En la portada te espero, no me vayas a faltar. Yo me llevaré mi móvil por si me quieres llamar. Por si me quieres llamar. Nos iremos a la caseta de mi primo Manolito. Nos iremos ambientando, pegando la rebujito. Vino de manzanilla, pa' bailar por sevillana con mi chiquilla. Quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria con vino de manzanilla. Quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria pa' bailar con mi chiquilla. En mi caseta te espero, que yo te quiero invitar. Que yo te quiero invitar, en mi caseta te espero, que yo te quiero invitar, a un rebujito fresquito y a unas papas aliñas, y a unas papas aliñas. Bailará por sevillana con mi prima Mariquilla, cómo mueve la cintura, qué arte y qué maravilla. Quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria con vino de manzanilla. Quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria con vino de manzanilla. Quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria pa' bailar con mi chiquilla. A las 6 de la tarde en la maestranza te espero, en la maestranza te espero. A las 6 de la tarde en la maestranza te espero. Hay una corrida de arte, tore a mi curro Romero. Tore a mi curro Romero, con Morante de la Puebla y Emilio Muñoz también. Que corría con más arte, no me la quiero perder. Quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria con vino de manzanilla. Quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria con vino de manzanilla. Quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria, quiero que riegue la feria pa' bailar con mi chiquilla. Nos iremos los buñuelos a las claritas del día, a las claritas del día. Nos buñuelo a las claritas del día. Veremos a los gitanitos bailando por bulería, bailando por bulería. Y si tenemos la suerte, nos esperamos un poquito. Veremos una patadita de mi primo Farruquito. Quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria con vino de manzanilla. Pa' bailar por sevillana con mi chiquilla. Quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria con vino de manzanilla. Quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria, quiero que rieguen la feria pa' bailar con mi chiquilla. Y Manuel Horta nos canta Quiero que rieguen la feria. Y aquí vamos con nuestro amigo Luis. Y yo me acuerdo, en Manzanilla tengo un recuerdo yo muy bonito, que yo no tenía costumbre de beber manzanilla. Con dos copitas de manzanilla, yo veía la torre de la Girarda, la veía que se movía en todos los sentidos, con dos copitas nada más. Así que el ambiente allí era fabuloso, no lo había vivido nunca. Y es muy grande y muy bonito la Feria de Sevilla, que va a empezar dentro de 4 días. Si quiere, dice que el que no ha visto Sevilla no ha visto maravilla. El que no ha visto la Feria de Sevilla, de Sevilla al cielo. Así que animaros ahí a la feria. Oye, la feria donde quiera que sea, en los pueblos, donde quiera que sea, que haya una feria, se pasa bien. Así que vamos a seguir oyendo más música de feria, más música de pueblo, que es lo más grande que ha dado Dios, como yo digo. venimos de escuchar Tijerita, que por cierto, ese apodo de Tijerita se lo puso el gran Catao Camarón, vivía en el mismo barrio y lo vio tan chico por la calle y dijo, tú te pareces a una tijerita. Y desde ahí pues quedó el apodo Tijerita, así que venimos de escuchar a Tijerita y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bien, bueno, pues yo no lo sabía eso, tenía una anécdota muy bonita. Los apodos vienen así, los apodos por cualquier cosa te dicen un apodo. A mí, por ejemplo, el mío es Lunita. Mi padre le llamaban Lunita en el pueblo, porque se llama Luna de apellido, pero cualquier apodo de cualquier cosa puede venir. Pero yo lo que sí que digo es que tenemos que seguir escuchando música buena, como toda la que hay, porque que sea de tijerita o que sea de tijeras grandes o de cuchillos, tenemos muchas cosas muy ricas y muy bonitas. Vamos a seguir escuchando aquí en Radio Alcancelo música a tope hasta que llegue la hora de que digamos buenas noches. Y vamos a escuchar, pues, ya que estábamos hablando de Eurovisión, vamos a escuchar a Azúcar Moreno, que representó la España en el 1990. Anda. Fijarse ustedes, en el 1990 hubo Azúcar Moreno, que son dos hermanas extremeñas, familia de los Chunguitos, pues representaron España con esta canción, Bandido. Vamos. Azúcar Moreno aquí en Radio Asconciel 96.2 y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bien, yo tengo muy poquito que decir, simplemente sigo teniendo intención de seguir escuchando música buena y a ver lo que nos tiene por ahí Julián puesto. Ponnos por ahí más música buena que escuchemos todos aquí en Radio Asconciel.

como tú, y que no sabes ni la uno. Hay bodeguitos como tú, y yo sé más que tú. Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena, allá en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, en la arena. venimos de escuchar aquí buena música aquí, y ya la hora que es, pues faltan 10 minutos, pues vamos a poner música, música. Yo me despido hasta el jueves que viene, y ahora pues nuestro amigo Luis también se va a despedir, y después pondremos más música. Que es un placer venir aquí a la radio. Podemos llamar para el mes de mayo a algún joven que quiera venir y ves cómo se funciona esto. Es precioso, está muy bien preparado todo y verás cómo les va a gustar. Yo invito a los jóvenes a pasar a la asociación, pedir información, y luego si queréis hacer un estallo aquí en la radio también se podría ver lo necesario y hacer lo necesario para que pudierais venir a verlo y al mismo tiempo practicarlo. De aquí, buenas noches a todos, y yo me marcho de vacaciones 15 días a España. Anda, chúpate ese niño. Y se va, si Dios quiere, lo pasaré bien, porque voy a mi tierra. Así, pero bueno, eso le deseo yo a todos los inmigrantes del mundo, que vuelvan a su casa, que lo que siempre hemos tenido en la mente. La mente es esa, de un inmigrante, volver a tu tierra grulla, aunque sea con una pata. Buenas noches a todos y hasta pronto. El corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto. Me duele el corazón. ¡Gracias! Sporting também já é um velho senhor da Europa. Canto marcado à maneira curta, lá vai a equipa do Sporting trabalhando. A meia hora vai chegando, 0-0. A mais um cruzamento, segundo posto era para Santo Justo. Passou o perigo. Meia hora, Sporting perto de chegar ao golo. Está a bater-se bem o Sporting. Para já, a verdade é que o marcador está em 0-0. E como era importante um golo, e o Sporting esteve perto de marcar em apenas 2 minutos e meio. Talvez nem isso. Uma grande chance de Coapes, uma enorme defesa do Chesney. E logo a seguir, um remate do Pedro Gonçalves para outra defesa apertada do guarda-redes da Juventus. É assim que estamos. 0-0, Fernando. Meia hora, Arena da Juve em Turim. O marcador assinala. 0 para a Juventus. 0 para o Sporting. Desporto, Antena 1. Ora, na Liga Europa, o United, o Manchester United, está a vencer o Sevilha por 2-0 aos 31 minutos. Na Liga Conferência, já há gols também. Anderlecht 1, Alkmaar 0, Basileia 1, Nice 0 e Lech Poznan 1, Fiorentina 1. Muito bem, obrigado Fernando. Os outros resultados também desta noite europeia, os jogos que vão decorrendo e você atualizando os resultados através da nossa emissão mundial da Antena 1, coordenada pelo Fernando Rico. A bola vem lá para Marcos Edwards, passa no primeiro, passa no segundo, depois do passe de Pote, a bola sobe para Di Maria. Sporting a tentar chegar com perigo à área contrária. Federico Chiesa, lá vai ele, explosivo, 4 para 3, a bola adiantada, vai chegar Santo Justo, é empurrado e eu vi! É empurrado e eu vi! Sou malandro! Também viu, não precisa de lente. Era perigoso este ataque dos Juventus e superioridade numérica com 4 unidades. Mas depois, bem, depois há um empurrão a Santo Justo. Ele ganha a frente ao jogador, ao Kostić, e é claramente empurrado, não é isso, Jânio? Sem dúvida, é a falta clara de Kostić. Curiosamente, a equipa da Juve, que tem de facto corredores muito perigosos e muito bem preenchidos, com Kostić e Chiesa de um lado e Cuadrado e Di Maria do outro, não deixa de ser curioso que nem Kostić, que é um magnífico jogador, como sabemos, internacional sérvio, e um jogador que está a fazer também uma excelente temporada, nem Cuadrado do outro lado, estão a fazer um grande jogo. Ainda bem que assim é. Agora, Di Maria e Chiesa, muito perigosos. Milik abriu as hostilidades, não tem sido um jogador muito proeminente, muito bem escoltado por Coates. Digamos que o Sporting nesta altura está por cima, 3 oportunidades contra uma da Juve, e Szczęsny já a cotar-se como um dos melhores jogadores em campo, com 2 defesas preciosas, arremates de Coates e de Pedro Gonçalves, como tu disseste, no espaço de 1 minuto, o Sporting com 2 chances para marcar. Leva a bola novamente a equipa do Sporting, o passe é desgalho, a interseção dos homens dos Juventus, a bola vai ter com o Marcos Edwards, a entrada da área dos Juventus, para cá, para lá, passou, entrou, entrou, entrou, cruzou, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, Nuno, malvado! Remate do Nuno, alguém tirou a bola em cima da linha de baliza! Como é que a gorda não entra? Como é que a gorda não entra? O remate do Nuno ali, a gorda já andou a ir para a baliza dos Juventus e alguém tirou em cima da linha de baliza. Sinceramente, esta vez não me percebi quem foi. Estou longe, a enorme confusão na área dos Juventus. Outra vez, o gol quase a surgir para o Sporting, por intermédio do Nuno. Alguém tirou em cima da linha de baliza, você escutou. Esteve à vista novamente o gol para a equipa do Sporting. Lá vai o Sporting, trabalhando bem, jogando bem. Morita, atrás, tendo bola. Este Sporting está a colocar para já, em sentido gigante, este gigante, o gigante de futebol europeu, a Juventus. Leão à solta em Turim, Diabos à solta em Turim. Lá vai a equipa do Sporting. Santo Justo entregou, Morita recebeu à vontade, toca para Gonçalo Inácio, despeja a bola lá para a esquerda. O Nuno a dizer: é aqui, Gonçalo Inácio, é aqui, estou aqui, para que esse chutão lá para a frente. E a bola acaba por chegar novamente ao guarda-redes de Szczęsny. A bola tirada, Morita ganhou, Schermitte vai ali a precipitar, corta! Gapi, olha os espios dos adeptos do Juventus. Vão, estão a começar a perder a cabeça. Sporting tem estado mais perto do golo, mas isso para já interessa pouco, porque elas contam é dentro da baliza. Isso, estar perto é bom sinal, mas interessa é que a bola beije o véu da noiva. Vá lá dar um beijinho na malha. Atenção ao canto. Olha os adeptos do Sporting a cantarem. estão longe, mas dá para ouvir os adeptos do Sporting a cantar e a puxarem para a sua equipa. 0-0 na Arena da Juve, 10 minutos para o intervalo, pontapé de canto para a equipa leonina, batido à maneira curta, lá vai o cruzamento sair, não, a bola está em Brincão, agora sim, sendo tirado, Brincão com apas aparece e lá vai a Juventus, tem para aproveitar novamente o lançamento ofensivo do Sporting. É Chiesa a aparecer com perigo, Nuno atrasa e resolve para o guarda-redes António Adane. Já tivemos repetição do lance de há pouco ou não, José Nunes? Estranhamente, em cima da linha de baliza. Estranhamente não há repetição, mas eu posso te ajudar, que são Brema e Danilo quem praticamente a meias acabam por tirar a bola em cima da linha de gol. Mais uma e o Danilo que estavam lá. Exatamente. Mais uma enormíssima oportunidade para a equipa de Sporting, que está a encostar às cordas a equipa da Juve. Claramente, a partir do quarto de hora de jogo, o Sporting, quarto, 15, 20 minutos, Sporting tomou conta da partida e a Juve está em grandes dificuldades para aguentar o zero na sua baliza. Três situações em pouco mais de 5 minutos, qualquer delas de gol evidente, óbvio e iminente, que por uma razão por outra, Szczęsny por duas vezes, depois Danilo e Bremer a meias em cima da linha de gol, evitaram que o Sporting se adiantasse no marcador, situação que era mais do que justa por esta altura. E na verdade Massimiliano Alegre já ouviu levar as mãos à face por diversas vezes, está assustado, ele que no entanto no seu discurso na sala de imprensa foi um senhor e mostrou todo o respeito por este Sporting, é treinador Raposa Velha, sabe bem o que é que estas equipas por vezes não são consideradas favoritas, podem criar problemas. Aí vai a equipa do Sporting tocando, Santos Jose, Marcos Edwards do 12, vai passando através à entrada do meio, à entrada da área da equipa das Juventus, lá sobre a direita, bico da área, tem Marcos Edwards, puxa para a ponta da bota esquerda, dá atrás para Morita, recebe Luís Gaio, vai fechando o Kostic, a bola em Marcos Edwards, a Juventus está assustada, não vai a bola, deixa o Sporting jogar à vontade de pé para pé, olha o tico, ataca Leonino, Gonçalo Inácio, variou inversão, aqui na direção de Nuno Santos, para Trincão, para Nuno, outra vez para Gonçalo Inácio. Você está a ouvir o relato da semana, apenas a partir das bancadas da Arena de Turim, e é verdade, é o Sporting a ter a bola no pé para a Juventus, e a Juventus lá metida na toca, avança Marcos Edwards, vai levar Marcos Edwards, faz o passe, dá na direção do Pedro, tira Pedro, dá para jogar agora, vai cruzar, fria a queima, bola dividida com Kostic, canto, para o Sporting, mais um, vai o Leão, Leão, Leão, Leão, esta noite também ter que ser frio e coração, vamos lá, Sporting, a bola para ser colocada na marca canto mais uma vez para a equipa leonina. Faltam, estamos apenas a 8 minutos do tempo de intervalo. 0-0 em Turim, para já um grande Sporting. Falta mesmo o golo, é isso que está a faltar a esta Pisa. O queijo para o melhor tempero. Atenção ao canto, a bola vai ser batida, vai ser cruzada para a área. Vários jogadores do Sporting lá. Atenção, autoriza o árbitro, primeiro posto. Charmiti tentou tocar para trás, chega Trincão. É aqui que os Juventus tentam a sair rapidamente, Nuno Santos não deixa fugir Di Maria, a bola está fora, o lançamento mais uma vez para a equipa do Sporting junto à área de jurisdição onde está o Massimiliano Alegre, lança o Nuno, dá para trás, é para Inácio, à vontade sozinho, o bem, pé esquerdo na bola, dá para Santos Juste, abriu mais para a direita, na direção do Escaio, ainda mais para a direita, lá para a chegada, mais uma vez de Marcos Edwards, tiram do caminho, tira dois, vai passar Marcos Edwards, os jogadores das Juventus a caírem, ui, minha Nossa Senhora, Marcos Edwards a destabilizar, cruzamento, aparece o miúdo Charmiti, cai na área, o árbitro manda jogar, a bola rola, vai ser o remato de Morita, não, apenas a simular, agora Inácio, passa um, passa dois, é Cracão, lá está, ainda ele, o craque ali Inácio, tirando dois do caminho, depois perdendo o equilíbrio, passa para o Nuno, dá para trás para o Coap, é para o menino e para a menina, lá vai o Corrêa, a equipa do Sporting chegando, lá está ele, é Santos Juste, entrega novamente na direção do Marcos Edwards, cruzamento de Santos Juste, tira Danilo, a bola para Esgaio, era o chapéu, tentou ali levantar Esgaio, a bola passa à direita da baliza de Szczęsny, assustou-se, subiu outra vez e o Szczęsny assustou-se com este chapéu do Esgaio. Exato, já Nunes, os adeptos dos Juventus começam a perder a cabeça aqui e ali, vão assobiando, porque não estavam à espera disto, com certeza. Agora sim, uns assobiam e outros agora tentam puxar. Faz parte, claro. Claro. Frustração e desilusão de uns adeptos, outros, as organizadas, tentam puxar a equipa para cima, mas para já, já Nunes, um grande Sporting em Turim. Sim, o Sporting está a fazer o mesmo que fez na segunda parte do Emirates Stadium. Está a encher o campo, está a encostar a Juve à sua área, em pleno Juventus Stadium. Não é qualquer equipa que faz isto. Quatro oportunidades para marcar, e não estou a falar de oportunidadezinhas. Do outro lado, Chiesa teve de facto um momento em que poderia ter chegado ao gol, com uma excelente intervenção de Adan. Claramente o Sporting por cima em todos os quadrantes do jogo. É uma equipa que está de facto a atuar com muita personalidade, com futebol de grande qualidade, mas atenção, quando nós estamos a falar de uma equipa como a Juve, de um momento para o outro, mais ou mais quando estamos a falar de equipas italianas. Olha, desculpa, Janunos, olha o Sporting com perigo, lá vai ele, Marcos Edwards, defende para a área, mete para Schermitti, já está apertado o Schermitti, tentativa de devolver a Marcos Edwards, campo para o Sporting. Era o Sporting embalado, Janunos, podia criar um imenso perigo. Vou já a ti, Janunos, desculpa cortar-te o raciocínio, mas vou já ao pontapé de canto para a equipa leonina. Era uma jogada perigosíssima e com espaço para o Sporting, com a dupla Marcos Edwards e Schermitti, poderem criar problemas. Vem mais uma bola para a marca de pontapé de canto, 5 minutos para o intervalo, 0-0 no Juventus Sporting. Sporting tinha estado aqui em 2017, perdeu na altura por duas bolas, uma na fase grupos da Liga dos Campeões. Era na altura treinador da equipa leonina Jorge Jesus, e já era treinador dos Juventus Massimiliano Alegre. 2 para a Juventus, 1 para o Sporting em 2017. Valeu o golo para o Sporting, autogolo de Alexandro. Partida interrompida. Voltei, Janones, antes do canto. Bom, dizia, já agora deixa-me só fazer aqui um destaque para o trabalho que o Schermitti está a fazer em campo. Está muito bem a segurar a bola, completamente tranquilo, solto, sem nervosismos. Atenção que Szczęsny vai ser substituído, Nuno Matos. E esta é uma péssima notícia para a Juve. Basta dizer que Szczęsny é provavelmente o melhor jogador da sua equipa durante esta primeira parte. Está em grande forma, ao guarda-redes polaco. E o que é facto é que alguma coisa aconteceu, um choque de cabeças, e que faz com que Szczęsny vá ser substituído. Já foi pedida a substituição do guarda-redes. Então vai entrar o Carlos Pinsolho. É ele, o Carlos Pinsolho, que vai entrar para o lugar de Szczęsny. Houve essa indicação para o banco. José Nunes, vamos lá ver se ele ainda consegue aguentar ou não. Mas não, já está ali o Carlos Pinsolho. Pronto. Aliás, o Carlos Pinsolho, o Matia Perine, desculpa, se o seu dono, onde é que eu já ia? O Matia Perine, o tal guarda-redes que se falou, lembras-te, esteve para ir para o futebol português e depois acabou por subornos os exames médicos, exatamente. Por regressar à procedência. Exatamente. Se o seu dono, Matia Perine. Vai então a ser lançado o Matia Perino. Já não, desculpa, é contigo. Não, dizia que está a jogar muito, muito bem, Schermitti, está a ser um jogador muito importante pela forma como está a conseguir segurar a bola, mas digamos que em termos coletivos o Sporting muito acima da Juve, justificava por inteiro estar em vantagem a equipa de Ruben Amorim. Mas dizia há pouco, quando o Sporting ensaiou aquela jogada de contra-ataque, da qual acabou por resultar esta situação com o Szczęsny, que já tem ali Perino pronto para entrar. Estão ainda a tentar ver, creio eu, a equipa médica da Juve, a ver se o guarda-redes polaco consegue recuperar ou não. Mas dizia que a equipa da Juve é que está a ser dominada no seu próprio estádio pelo Sporting, com futebol de grande qualidade e grande personalidade da equipa de Ruben Amorim. Os últimos 25 minutos são inteiramente do Sporting. É uma equipa que, a qualquer momento, é bom não esquecer isto, tem jogadores para, numa jogada de contra-ataque e do nada, poderem marcar. Portanto, será bom que o Sporting vá aproveitando as oportunidades, e são 4 aquelas que já teve a sua ocasião. Lá vai Szczęsny, então, ser substituído. Chese ir embora, a entrada do Matia Perino, que é o segundo guarda-redes, o outro sim, o Carlos Pinsolho, mas não, quem entra naturalmente é o Matia Perino. Estamos a 2 minutos no intervalo, é claro que o árbitro da partida, o turco Meller, vai dar depois algum tempo de compensação. O jogo esteve bastante tempo parado. Saída de Chese pode ser um grande contratempo para a Juventus. A operação na baliza da Juve.